Amanece, crece y desaparece. Pero no lo parece. Amanece, crece y desaparece, pero no lo parece. No lo parece porque desaparece mientras crece, mientras que no amanece. Y porque si amanece, desaparece, pero no lo parece. Porque hay quien crezca y desaparezca sin parecerlo. ¿A que no? Abajo, despacio, trepando, cambiando, cambiando, amaestrando. Marcando tu de... Amanece, crece, desaparece, pero no lo parece porque crece y amanece mientras despacio, temprano va cambiando. Abajo, marcando, marcando, navegando. Desaparece y no amanece porque no crece y no lo parece. ¡Shh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah! No me lo creo, no me creo que desaparezca mientras crezca. Porque mientras amanece, no crece. Y si crece, no desaparece. Y si desaparece, no lo parece. Porque quien lo aparece, no crece mientras amanece si desaparece. Por favor, mantengan su temperatura ideal. Así. Amanece, crece y desaparece, pero no lo aparece. Porque mientras amanece y crece, no desaparece. ¿Hay quien de más? Pues denlo porque se acaba.